Llegamos al party, la guacha está lista. Son todas una mami, todas de revista. Hoy se pudre todo y lo suben al Insta. Quiero que lo muevan y rompan la pista. La rubi y la morocha siempre dan la nota. El fernet está puro, pásame la coca. Con un par de tragos se ponen re loca. El chico llamando de ya ni pelota. Andamos la nuestra, no tenemos BR. Esto es Argentina, no comparen con BR. Con los pibes y las pibas siempre andamos al DR. Vení a zona sur, mami, que no te la cuente. Tu chica me mira, la tengo acá al frente. Le tiré un beso y ella me mostró los dientes. Me mueve esa burra, me tiene de la mente. Esto se picó, el ambiente está caliente. La luna está de testigo hasta que el sol salga. Le hacemos la ronda, hasta que mueva la nalga. Ella es una turra, es una perra paga. El novio se fue al baño, vigilen que no salga. Llegamos al party, la guacha está en lista. Son todas una mami, todas de revista. Hoy se pudre todo y lo suben al Insta. Quiero que lo muevan y rompan la pista. Llegamos al party, la guacha está en lista. Son todas una mami, todas de revista. Hoy se pudre todo y lo suben al Insta. Quiero que lo muevan y rompan la pista. Si ella no me quiere, me consigo a otra. Hoy seguro que mi cama amanece en pelota. Esto se hace en los Neymar y mi cancha no explota. Mira cómo lo mueve, ese culo rebota. Si no se cuadro, mañana la hacemos pelota. Si el espi se acabó, le entramos puro al Boca. Todas hacen fila, quieren un poco en la boca. Llega el fin de semana y acá todo explota. Los coches al piso, la guacha al piso. Siempre hay descontrol, sin previo aviso. Los coches al piso, la guacha al piso. Siempre hay descontrol, sin previo aviso. Dale pa'l piso, piso, dale pa'l piso. Piso, piso, piso, dale pa'l piso. Dale pa'l piso, mami pegao. Esto se baila como en los tiempos del tao. Los pibes y las pibas re descontrolados. Esto se pudrió y estamos reganados. Ey, el perro viejo de la vieja escuela. Vos sabés lo que suena.